La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y en la recta final del programa La Glorieta lo hemos anunciado a las 9 de la mañana. Ya tenemos con nosotros a dos mujeres que son protagonistas porque antes del pregón de las fiestas tenemos que celebrar el 126 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche. Hoy empiezan esos actos conmemorativos organizados por la Real Orden y empiezan con un acto entrada libre y con la presencia del vicepresidente del Consell y conseller de Cultura, Vicente Barrera. Un acto en el que quieren cerrar lo que han hecho en este último año, y es reivindicar una y otra vez, sin éxito, por desgracia, el regreso de la dama. Y también mañana, que es el 4 de agosto, el día en que se halló hace 126 años, han introducido algo que hasta ahora nadie había pensado, y es que tenemos una puerta internacional, el aeropuerto, uno de los principales del país. Cientos de miles, millones de pasajeros pasan, no al año, sino al mes, por esa puerta principal, y mañana, 4 de agosto, se irán con la dama viviente, Neus al Marcha, allí, para llamar la atención, para decir que tenemos una pieza histórica arqueológica única en el mundo, la Dama de Elche, y que la queremos desde que apareció hace 126 años, llevamos reclamándola. Así que darán visibilidad a ese anhelo histórico, como también lo ha hecho un ilicitano que ha conseguido hoy mismo llegar a Pontevedra, Carlos San José, y es que anhelamos que la dama vuelva. Mari Carmen Pérez Cascales, presidenta de la Real Orden, muy buenos días. Buenos días, Mari. Neus al Marcha, dama viviente, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bien, pues Mari Carmen Pérez Cascales, tienes un reto impresionante. Todo está ya organizado. Hoy empiezas para decir a la ciudadanía que lo hemos intentado, pero que todavía la dama no ha llegado. Tienes toda la razón, Rosmari. Has hecho un resumen de lo que ha sido el 125 aniversario. Se han hecho actividades por parte de la Real Orden, por parte del Ayuntamiento, Diputación, instituciones, asociaciones. Ha sido una comunidad pidiendo el regreso de la dama, la cesión de la dama o la exhibición de la dama. Hablemos el término jurídico que queramos. Y hubiera sido realmente un éxito este 125 aniversario si hubiéramos conseguido tenerla entre nosotros. No lo hemos conseguido, pero tú también has anunciado, mañana es el 126 aniversario y ahí estaremos. Y vamos a estar en esa puerta que tenemos al mundo, que es nuestro aeropuerto, diciendo que ese día, hace 126 años que la dama se descubrió, y desde ese día este pueblo anhela el regreso de la dama a su ciudad. Pues la dama viviente, Neus al Marcha, ¿qué momentos son los que vas a tener de gloria en este 3 y 4 de agosto? ¿Qué papel para ti vas a desempeñar en estos actos conmemorativos organizados por la Real Orden? Pues mira, sobre todo realzar esta pieza icónica, histórica, como es nuestra Dama de Elche, dar visibilidad a esta pieza tan importante, reivindicar, como dice nuestra presidenta, su vuelta aquí a su ciudad, porque la queremos con nosotros. Y bueno, la verdad es que este año lo estamos viviendo con un poco de nerviosismo, porque es como vamos a celebrar la clausura de este 125 aniversario tan importante y tenemos muchas sorpresas preparadas y sobre todo algo muy novedoso, como bien decías, ¿no? Vamos a acercarnos a ese aeropuerto que tenemos aquí en casa y vamos a intentar traspasar fronteras para enseñar lo que es la Dama de Elche. ¿Tú sabes el impacto visual que tiene sobre la gente tu vestimenta? Porque has estado en Fitur, eso es, que también es otra puerta al mundo. Eso es. ¿Qué crees que va a pasar mañana en el aeropuerto? Porque cuéntanos qué traje es el que llevas, cuál es tu vestimenta, cuál es la reacción de la gente cuando te ve como dama viviente. Pues la verdad que la gente Alucina, esa es la palabra, se queda boquiabierta. La verdad que mucha gente sí que nos conoce fuera de aquí de casa, pero otra gente no. Y sí que es verdad que esa gente que no nos conoce se para y nos pregunta, ¿quién eres? ¿Qué representas? Sí que es verdad que tiene ganas de saber. Entonces eso es lo que nosotros queremos provocar, esa reacción en la gente, el saber y nosotros poder explicar lo que somos, quiénes somos y qué queremos. Sabes que tienes mucha suerte, que después de una noche infernal, las temperaturas bajan y mañana no tendrás un bochorno en el aeropuerto. Bueno, hay aire acondicionado, pero las condiciones de tu traje, de esa vestimenta de la dama, ¿cuáles son? ¿Qué pesa? Pues mira, si te digo la verdad, pesarlo no lo he pesado, pero por ejemplo el casco, como va todo integrado, en torno a 5 o 6 kilos sí que pesa. Claro, está hecho de un material de latón. Como está un poquito desgastado por el paso del tiempo, porque mi hermana Nadia al marcha también fue dama de Elche, pues está un poquito desgastado por dentro. Entonces todos esos metales se nos pegan a los pabellones auriculares, hacen un poquito de daño, pero bueno, se pasa. Y en cuanto al manto, el vestido, también pesará en torno a 4 kilos o así. La verdad que la tela, al ser gordita, se pasa un poquito de calor, pero bueno, nada que no podamos superar. Después de escuchar a Neus, Mari Carmen, la carga la lleva con mucho honor. Evidentemente. Lo que no ha dicho son las horas que después necesita para recuperarse, después de estar a lo mejor 3 o 4 horas de pie, con el casco y las vestimentas de la dama. Lo que pasa es que tiene una gran vocación y disfruta tanto viendo cómo la gente reacciona ante la visibilidad humana de esa figura nuestra, que es nuestra dama de Elche, que le merece la pena, estoy segura. Una prioridad es hacer algo más ligero a la dama viviente, Mari Carmen. No lo podemos consentir, lo siento. Ahora ya sabemos, a fe cierta, cómo era la vestimenta, qué colores tenía, y desde hace unos 10 años las últimas damas vivientes ya pudieron llevar una reproducción exacta de la vestimenta de la dama. Sé que es un sacrificio, pero todas las chicas que han sido damas vivientes, yo creo que siguen y están orgullosas de haberla representado ese papel. Claro, porque no hablamos solo de vestimenta, es que son todos los avalorios, también se reconocen, y sobre todo por el magnífico trabajo que está haciendo Francisco Vives desde la Cátedra Dama de Elche, reproduciendo en 3D, pues cómo era el busto íbero y deduciendo cómo pudo ser la vestimenta e incluso la ropa interior de la dama de Elche. Sí, sí. Bueno, pues esto es lo que veremos mañana, pero vamos a hablar de esta tarde, porque a las 8 abrís las puertas del Centro de Congresos y queréis cerrar un año muy especial, que ha sido el 125 aniversario. ¿Qué tenéis preparado, Mari Carmen? Pues la gran novedad es que cursa de invitación al vicepresidente del Gobierno y actual conseller de Cultura, don Vicente Barrera, ha aceptado esta invitación, lo cual nos honra y estamos encantados de recibirlo en casa, porque además, ya que le tenemos aquí, pues le vamos a pedir y le vamos a seguir pidiendo ayuda institucional desde la Generalitat para que sea una realidad esa cesión. Evidentemente, creo que vamos a tener una buena acogida. Después de la presencia del vicepresidente del Govern Valencià, pues tenemos preparados unos actos en el cual vamos a homenajear a nuestras damas y reinas de las fiestas de Elche, y en este caso también vamos a tener una deferencia con las hogueras de San Juan. Nos van a visitar la belleza del Pla del Bon Repòs, la hoguera del Pla del Bon Repòs, porque nos invitaron a asistir a los actos de la hoguera, en concreto la entrega de flores, de la ofrenda de flores, en el que participó nuestra dama viviente. Ella es muy humilde, no la ha contado, pero quiero decirte que los gritos de guapa, guapa, dama de Elche, durante todo el trayecto hasta San Nicolás, fue algo espectacular. Después todas las televisiones autonómicas y nacionales se volcaron con ella en las entrevistas, con lo cual también ha sido una manera de abrirnos más allá de lo que es nuestra ciudad con la representación de la Dama Viviente. Creo que fue un día muy emotivo. Y por descontado que nosotros hemos invitado a estas bellezas a que participen un poco de nuestros actos. Después cerramos el 125 aniversario, haremos un vídeo resumen. Hemos intentado resumir en 12 minutos los actos más principales o primordiales o quizás los más visuales, porque evidentemente en un vídeo de 12 minutos no ha cabido. O sea, cuando hemos hecho la recopilación, nosotros mismos, Rosmari, nos hemos asombrado de ver todo lo que se ha hecho durante este año. Y un momento, ¿con qué te quedas, Neus? La verdad que yo siempre disfruto todo lo que hago cuando represento a la Dama de Elche, pero sí que es verdad que me voy muy agradecida este año con todos los coles a los que he visitado. La ilusión de los niños ver todo mi traje, el poder hablar conmigo, el poder aprender un poco de cultura ilicitana. De verdad que me quedo con la ilusión de los niños, ha sido increíble. ¿Y quieren tocar tus rodetes? Por supuesto, si es que se vuelven locos. Se echan encima de ti. Se echan encima, cuelgan. es una locura. Además, es que son preciosos, la verdad. Te abrazan, te dicen muchas cosas bonitas, te preguntan, te hacen preguntas que ni te puedes imaginar. Claro, claro, es que te quería decir, tú eres médica, has terminado la carrera y estás ya trabajando, ¿no? Pero tienes que saberte la historia de la Dama de Elche. Claro, exacto, porque si no cuando te preguntan los nenes, claro, te ponen en un compromiso, ¿qué le contestas? Si es que te llegan a preguntar que hasta cuánto mide, claro, entonces... No eso, puedes mentirles. No, bueno, tu estatura, que eres bien alta. Claro. Bien, pues en ese vídeo, evidentemente, vas a resumir todo lo que habéis hecho en este 125 aniversario. Y supongo que también en tu discurso, Mari Carmen, seguirás diciendo lo que vais a hacer en los próximos años. No arrojáis la toalla, no rendís en la reivindicación. Y hay también homenajes. En este acto, no os vais a olvidar de nosotros, los medios de comunicación. Evidentemente, todo ello no hubiera sido posible sin vuestra inestimable colaboración. Y os estamos muy, muy agradecidos, tanto a título personal como desde la Real Orden, porque desde el primer momento os habéis volcado con nosotros, los medios de comunicación, las televisiones locales e información también, que incluso expuso tuvo una exposición sobre la Dama Viviente, carteles muy bonitos que todos pudimos disfrutar en la Glorieta. No nos podíamos olvidar. Lo que sentimos es quizás que no podamos haberlo hecho de otra manera más amplia, más extensa, por circunstancias. Y también tenemos dos mujeres muy potentes a las que honrar y homenajear y que las que vamos a nombrar damas de honor, que son nuestra concejala hasta ahora de Cultura, Marga Antón, con la cual hemos tenido una colaboración durante estos 4 años fluida, muy fluida y también muy participativa, sin ningún problema, y nuestra famosa paracaidista María del Carmen Gómez, que a todos nos sorprendió en esa televisión viendo a esa ilicitana en un mundo tan de hombres, haciendo ese salto impecable y a que todos nos emocionó. Con la bandera española. Que a todos y nos emocionó. Y por cierto, en la entrevista que le realizamos te dejo esta idea, su sueño es saltar sobre el Estadio Martínez Valero. Pues eso tenemos que conseguirlo. Tenemos que conseguirlo. Lo consigues tenemos casi todo, Mari Carmen. Ay, por favor. Te lo digo porque somos amigas. Supongo que Mari Carmen Gómez Hurtado, esta paracaidista, hoy vendrá, ¿no? A recibir ¿Qué entregáis cuando hacéis el nombramiento de dama de honor? Distintas tenemos para los medios de comunicación. Tendremos el grabado que tenemos nuestro. Que ya lo introdujimos por primera vez el año pasado cuando dimos esa distinción a la Diputación a través de la Fundación Marc. Y en cuanto a las damas de honor que pasan a formar parte de la Real Orden de la Dama de Elche, les imponemos las medallas de la Real Orden de la Dama de Elche. Vale, vale. Pues con la medalla supongo que dará algún discurso y veremos qué nos cuenta. Sí. ¿No? Porque no solo tuvimos el 126 aniversario de la Dama, sino el centenario del Elche Club de Fútbol. También, también. Pues entonces yo creo que qué mejor cerrar el centenario del Elche Club de Fútbol con un salto de Mari Carmen en pleno estadio. Se vendría abajo. Se vendría abajo. Y saltaría ya siendo dama de la Real Orden. Evidentemente, evidentemente. Te has adelantado. Eso sería, vais a realizar reconocimientos a toda la gente que ha trabajado con vosotros para esta reivindicación de traer la dama y para divulgarla y difundirla. Y mañana tenemos lo del aeropuerto. De hecho, una idea magnífica. Gracias. Y por la tarde tenemos el día. El día, el día. El día. El día. Sí o sí, cada 4 de agosto no podemos olvidarnos que en la Alcudia apareció nuestra dama. Iremos a rendirle homenaje allí donde fue descubierta. Uh-huh. Evidentemente, como siempre, nuestra dama viviente depositará el ramo de flores allí. Advierto, un acto breve. Sí. En 20 minutos hemos puesto unos toldos y unas sillitas, pero en 20 minutos esperamos haber terminado. Y después habrá unos refrescos. Uh-huh. Y para aligerar el calor, que espero que mañana, como tú bien dicho, baje un poquito. Bajarán seguro, lo dice Bordonado. Seguro. Los autobuses están ya preparados, sí, sí, importante. Sí, sí. Desde las 6:30. Cualquier persona puede ir mañana. Sí, por favor, igual que al acto de esta noche. El acto es en el centro de congresos, con lo cual, asegurado, silla o sillón y aire acondicionado, cosa muy importante para quien tenga gusto de acercarse y unirse a nosotros a este acto. Y mañana, por descontado, desde las 6:30, desde el MAE, empezarán a salir los autobuses. 6:30 de la tarde, 20 minutos en la Alcudia, el refresco, y supongo que habrá alguna visita. Neus, ¿tú cómo vives ese 4 de agosto por la tarde, que también ha sido una idea magnífica trasladarlo a la tarde, un 4 de agosto, y no hacerlo a mediodía como se hacía? La verdad que sí, se agradece mucho que sea en ese horario, sobre las 8 de la tarde, 7:30, 8 de la tarde, para que baje un poquito el calor. Y ya te digo, lo vivo con muchas ganas como siempre, porque es un acto único durante el año, es nuestro aniversario y esperándolo con muchísimas ganas, a pesar del calor. En Fitur os tuvisteis la oportunidad de ver a Miquel Iceta paseando por el stand de Fitur. No. No, porque te aseguro que lo hubiéramos asaltado. Vale. Seguro. Pues a ver si el ministro en funciones viene por aquí de vacaciones, no lo sé. No lo veo muy proclive a acercarse por aquí. No es muy bien recibido, pero es broma aparte. Si viniera, evidentemente lo recibiríamos y le volveríamos a intentar explicar el por qué. El sinsentido de esa negativa en redondo cuando no hay nada ni documentación que lo avale esa negativa. Fue también un acierto que Carmen Calvo recibiera el reconocimiento de la Real Orden, porque ha sido la única ministra que mostró voluntad política y se consiguió. Mira, precisamente los actos de esta noche van a terminar con un vídeo en el cual se va a hacer un resumen de todas las reivindicaciones desde las instituciones que se han hecho, hemos querido concretar en el 125 aniversario, sobre solicitando la cesión, la devolución de la dama a esta ciudad, y por descontado que Carmen Calvo está allí. Maravilloso el día de hoy, maravilloso será el día de mañana y el tiempo además nos acompañará. Neus Almarcha, un honor que representes una escultura tan bella como la Dama de Elche. Es un honor, muchísimas gracias. Y Mari Carmen Pérez Cascales, en tus manos está que podamos avanzar en esa reivindicación histórica. Son muchas manos, Rosmari, es que no me siento sola, me siento tan arropada, no solamente por la Real Orden, sino por todo ilicitano y ilicitana. Es que, como yo digo, ¿quién no quiere a nuestra dama? Si es que lo llevamos en el ADN, Rosmari, me es muy fácil, yo aquí me siento muy arropada. Ahora tenemos que salir fuera para que ese deseo que tenemos tan justo, si lo podamos llegar a expresar y que nos entiendan y que nos comprendan, que tengamos un interlocutor en Madrid, Y que este sueño sea una realidad. Pues muchísimas gracias por compartir este gran sueño como pueblo ilicitano que somos. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Neu. Gracias, Rosmari. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo.